Hola, Maximiliano, buenas tardes. Bueno, Gerardo, cuando empezamos a originar la producción de la nota, había novedades o por lo menos estimaciones de que de vuelta de clases, ahora como que se han descartado. ¿Qué novedades tienen ustedes desde el gremio? Aparentemente, digamos, por lo dicho del ministro del día lunes, respecto de que no hacía falta que estuviera la vacuna presente para volver a clases, bueno, evidentemente no, los que aspiraban a que eso sucediera no va a ser así, porque creo que le hicieron entender al ministro la dura realidad en términos de sanitarios por la pandemia que está padeciendo el resto del país, por la que aparentemente ya atravesó Provincia de Buenos Aires y Cava. Yo creo que bueno, ellos entendieron que si eso pasaba rápidamente allá, ya se podría abrir en el resto del país. El tema es que, digamos, venimos demorados con la explosión del virus. Nosotros obviamente creemos que no es el momento oportuno para volver. Es más, sería el peor momento para volver. Habida cuenta de que, nos preocupa el índice de contagiosidad, el pico todavía no ha llegado a su techo. Y bueno, el sistema sanitario en Córdoba está al borde del colapso. Bueno, obviamente sabrán ustedes que hay médicos, técnicos, enfermeros infectados, razón por la cual está costando prestar salud, ni hablar de las camas disponibles, estamos al punto de ser todas ocupadas. Razón por la cual, diría, me parece que, aquí el gobierno volver a fase 1. Esto obviamente es una opinión personal. El tema es que si no le ponemos freno a esto, lamentablemente no quiero que nos suceda lo que ya vimos que pasó en Italia, donde explotó el sistema de salud y donde, la gente se moría, no era atendida, apilaban los cadáveres. Y la verdad, Maxi, la verdad que no quiero ver más noticieros, porque, el ver la cantidad de contagios y todos los días que va creciendo y la cantidad de fallecidos, la verdad que nosotros obviamente priorizamos el derecho a la salud y a la vida, por sobre todas las cosas, por encima del derecho a la libertad en la economía e inclusive el derecho a la educación. Razón por la cual nos parece improcedente. Gerardo, esta mirada que vos nos compartís con respecto a volver a fase 1, ¿es compartida por el sindicato, por la gente que forma, digamos, por los docentes? ¿Tienen esa mirada en general? No, yo lo que te digo en términos generales, y es cuestión del gremio, es la no vuelta. Lo del retorno a fase 1, esto lo digo a título personal. Está bien, ¿sí? Está bien. Esto obviamente no es una posición de gremio, es una posición personal, porque me parece que esto, si sigue así, digamos, va a explotar, y me parece que habría que evitar la explosión. Sí, realmente lo compartimos. Venimos entrevistando a personas vinculadas, digamos, con la salud, y la verdad la situación es muy grave, por eso nos llamaba la atención. Da esta impresión, ¿no, Gerardo, de que muchas veces se dicen cosas desde Buenos Aires, desde ciertas provincias y demás, por ahí con desconocimiento del interior, de las provincias del interior, ¿no? Sí, en realidad, Maxi, eso pasa cuando estás mucho tiempo detrás de tu escritorio, manejando un sistema teórico, pero en realidad ese sistema es vivo, es dinámico, tiene realidades que son muy distintas en todo el país, y por ahí me parece que uno pierde la perspectiva, ¿no? Yo creo que todos los ministros de educación le dijeron ayer al ministro de educación provincial, que participan del Consejo Federal de Educación, le dijeron ayer al ministro que en realidad la provincia que ya no era el problema pandémico, que epidemiológico, ya no era tan duro en Namba y en Cava, en Buenos Aires, lamentablemente no era el mismo en el resto del país, razón por la cual me parece que va a quedar todo como está. A ver, quiero decir esto también, Maxi, hay hay provincias, inclusive países del exterior que han tenido que volver para atrás porque fue peor el remedio que la enfermedad. El análisis nuestro es que si agregamos, digamos, otro foco, otro factor de contagiosidad, como de hecho lo es la vuelta, sobre todo sin tener en cuenta el hecho de que muchas escuelas de la provincia de Córdoba no han hecho las inversiones suficientes como para conservar, mantener y poner al día en sus edificios y todo lo que esté vinculado con el aspecto sanitario de la escuela, razón por la cual tampoco tenemos la seguridad ni la garantía de que se respete nuestra salud y, digamos, nuestros derechos en términos de seguridad. No solo nuestro, lo digo también por las alumnas, por los alumnos, por todo el personal que gira en torno a la comunidad educativa, porque esto, el volver también implica, digamos, un movimiento de personas alrededor de la comunidad, en la cual participan los docentes, los alumnos, los padres que llevan a los hijos, los transportistas escolares, el personal de limpieza, el personal que atiende la cantina. Hay mucha gente que entra, mucha gente que sale, y en realidad me parece que es un foco de conflicto epidemiológico que no sería bueno agregarlo en este contexto. El análisis también incluye que hicieron, Gerardo, ustedes desde el gremio, digo, incluye también la época del año que en la que estábamos, no vamos a decir que el año está perdido, pero que prácticamente no. Estamos en una etapa ya de finalización. Inclusive se había planteado desde algunos sectores, algunos espacios, la vuelta de los últimos años de primaria y de secundaria. ¿Se analizó alguna posibilidad de esa? Bueno, esto de hecho ha sido resuelto en algunas resoluciones que se han firmado en el seno del Consejo Federal de Educación, entre los ministros de Educación Provinciales y el ministro Trota. Hace dos meses se firmaron algunas resoluciones por las cuales, de alguna manera, digamos, se ponía en evidencia la continuidad pedagógica o la unidad pedagógica entre el 2020 y el 2021. Eso implicaba que el presente ciclo lectivo 2020 terminaría recién en marzo-abril del 21, razón por la cual, digamos, no se cerraría ahora, habría más tiempo para terminar, digo, de consolidar aquellos aprendizajes que no se hayan podido hacer. Y de alguna manera, lo que reste del 2021, recién a fines del 2021, se puede hacer, digamos, una suerte de evaluación o de acreditación de saberes para saber si finalmente los alumnos, digamos, van a avanzar de grado o van a superar el nivel, para el caso de los alumnos de sexto grado o sexto año, o no. Recién la resolución dice que en el 2021 va a haber una suerte de promoción acompañada, una suerte de promoción automática, lo cual no implica que van a pasar de grado como sea. Y quedó claro en la resolución que va a haber una suerte de acompañamiento pedagógico, una suerte de tutoría para aquellos contenidos que no se hayan afianzado fuertemente. Esto con el criterio de no perder el año, ¿está bien? Razón por la cual recién habría una evaluación para ver si se pasa o no se pasa de grado o no se pasa de nivel en diciembre del 2021. Esto claramente ha quedado plasmado. Yo no sé, bueno, obviamente el ministro Trota debe haber tenido presiones bueno, de parte de padres, algunos, o de algunos empleadores de la educación privada, digamos, en este sentido. Pero la verdad, si eso ya estaba firmado y previsto, no veo por qué intentó cambiar, digamos, de estrategia educativa cuando ya se había resuelto el precoz. Estamos hablando con Gerardo Bernardi del gremio de SADOP. Gerardo, por último, y agradeciéndote muchísimo la llamada, ¿cuál es la situación de la comunidad educativa? ¿Cómo se encuentran? Bueno, por lo que podemos saber, con ciertas dificultades, ¿no? A la hora de esta virtualidad que vivimos en la educación, porque los docentes siguen trabajando de forma virtual y con serias complicaciones, ¿no? Sí, Maxi, a ver, quiero que quede una cosa, Maxi. Nosotros queremos volver. Sí. Para que quede absolutamente claro. la educación privada, los docentes de la educación privada queremos volver, pero no en esta condición, ¿sí? Nosotros obviamente creemos en la presencialidad, entendemos la educación, esto lo decimos siempre, es una experiencia social y afectiva, eminentemente presencial, que necesita del vínculo de la presencia física de las partes, del docente, de los alumnos que aprenden entre sí. No tiene reemplazo la educación presencial. Y por otro lado, nosotros estaremos, cuando vaya tu pregunta, porque nosotros en nuestras condiciones hemos perdido el derecho, digamos, a la desconexión, a la privacidad, se ha superpuesto el espacio familiar con el espacio laboral, con las complicaciones que eso trae, no se nos respeta el régimen de licencia, ni siquiera nos podemos enfermar, estamos pagando en nuestro propio bolsillo el costeo de la educación remota, porque estamos pagando nuestro abono, nuestro internet, las máquinas que se nos rompen. Entonces nosotros somos los que más estamos queriendo volver, pero obviamente y para cerrar, no en esta condición, ni poniendo en riesgo la salud de docentes, alumnos y el resto de las personas de la comunidad educativa. Gerardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Queríamos conocer, bueno, cuál eran sus opiniones, cuál era el pensamiento de los docentes, y bueno, la verdad que compartimos las palabras, compartimos esta visión de que, bueno, de que no es el tiempo, de que, bueno, ya vendrá tiempo, y bueno, y esta preocupación que, bueno, que vos la hacías notoria en tus palabras, ¿no? De la situación sanitaria que vivimos en Córdoba. Así que, bueno, nada, muchas gracias por la comunicación, y desde acá vaya un saludo para toda la comunidad educativa. Bueno, Maxi, gracias a vos por la entrevista. Quedo a disposición para cuando vos lo necesites.